Escuchemos ahora desde Bogotá, Colombia, a La Vieja Trampa, banda con 11 años de trayectoria. Ellos acaban de presentar un videoclip de esta canción. El tema es Inocente. Escuchemos ahora desde Santiago de Chile a Voluntad de Vivir, banda formada en el año 2017. Ellos nos traen la canción No te rindas. tu alma. Aún hay vida en tus sueños. La banda peruana Morbo nos trae el tema Tomado por Asalto. Mixtura, los saluda Jorge. En esta ocasión voy iniciando este set musical con algo nuevo de The Spirit Class desde Lima, Perú, y el tema es Rain Foxes. Thank you. No, vamos hasta Chile. La banda es Grita Maureen y el tema es Tokio, de su último disco. Al Perú, esto es algo nuevo, también es estreno, es Código Civil, el tema No Estés en Silencio. Give it. vamos hasta la Argentina. La banda es La Banda de los Martes y el tema es Probando Suerte. Y el tema es Dos Días Contigo. Ya sé dónde buscarte esta noche, dónde escribir tu nombre. Hay una estrella en el cielo que brilla más que todo el universo. Hay una estrella en tu pecho. Sé que no pueda dejar de mirarte, y es que tú eres lo más bonito de todo el mundo entero. Quiero ver lo que piensas y así poder. Bien, este es otro estreno, este Lima, Perú, la banda es Curaca y el tema es Avaricia. Tu generosidad muere en el silencio. Cierro este set musical con una banda colombiana, se llama Armenia, y el tema es Otro Lugar, desde su última producción. We'll be right back. suerte que hoy te encuentro entre mis brazos. Te juro que las veces que peleamos ayudaron a que éramos el paso para pedir perdón y luego agradecerte. Tú tienes paciencia, aquella ciencia que nos muestra la respuesta. Escuchemos ahora a la banda peruana Canserbero. Esta es una canción nueva, se llama Tormenta Cero. Yeah.